Bienvenidos al Desenterrador. Un sábado más y un volumen más sobre la figura del desaparecido DJ, productor y músico Andrew Weatherall, al que le he dedicado los dos programas anteriores. Y ante la clara visión de que era un hombre con mucho que contar, como bien lo he anunciado en los anteriores especiales, me ha dado para hacer un tercero y yo creo que así cierro con estilo y gracia la carrera de un hombre que, bueno, nos abandonó muy pronto con 56 años por una embolia pulmonar en el febrero del 2020, justo antes del comienzo de la pandemia. Y es una pena. Es una pena porque, como lo es John Peel a nivel radiofónico, este a nivel de DJ y su visión de la música es sin duda un referente para el Desenterrador. Por el eclecticismo de sus gustos, por el eclecticismo de sus remixes, por el alcance de las distintas elementos que con los que jugó para hacer la música que hacía. Lo comenté en el anterior post y lo vuelvo a comentar. O sea, desde versionear con el mismo proyecto a Sex Beat, que es una canción de The Gang Club, a remezclar con otro proyecto suyo anterior a Scorn, todo el abanico de opciones que tocó con sus manos mágicas Andrew Weatherall, pues para mí debería ser anunciado a bombo y platillo en cualquier radio libre que se autodenomine como tal. Y con este tercer remix de Exodus de fondo que estáis escuchando, con el que empieza el programa, empieza el tercer especial de Andrew Weatherall. Eso que escucháis ya no es Scorn, es la primera remezcla, no las primeras, pero sí una que dio a mostrar el nivel que tenía de eclecticismo y de no buscar realmente contentar al público, sino primero estar contento consigo mismo a la hora de elegir un tema. Y es banda ruidosa por excelencia, My Bloody Valentine, que en su disco Loveless redefinió lo que era la guitarra dentro del contexto del rock. Y con dos cojones cogió la canción y la reconvirtió en una especie de himno bailable rollo Manchester, que suena así. La canción por tanto se llama Soon. We'll be right back. Pues así suena esta remezcla bailonga que hizo del Sun de My Bloody Valentine Andrew Weatherall. Y ahora vamos a saltar al año 1990. Y vamos a hacer una remezcla que así a priori a uno le pillaría un poco fuera lugar, si no fuera porque ya sabéis que remezcló Scorn. Estamos hablando de Midbeat Manifesto. Es un grupo de electrónica experimental con aires industriales que navegaba entre el breakbeat del drum and bass con la oscuridad de lo industrial y luego una originalidad bastante curiosa. Y aquí se dejaron remezclar por Andrew Weatherall en un álbum llamado Version Galore de 1990. La canción se llama Psych Out. Y la remezcla se llama Sex Skank Mix. Y suena tal que así. Pues así tenemos, aquí tenemos la remezcla Sex Skank del Psych Out de Mid-Mid Manifesto de 1990. Y ahora saltamos a 1994 con la canción que me pidió Enrique Viñuela hace dos sábados, que debería haber puesto de Andrew Weatherall, y que junto con otra que sonará más tarde, pues voy a poner en este tercer especial. Se la dedico a él, que para mí, para el desenterrador y para mí como persona, para Pedro Black Earth, fue una figura influyentísima. Bueno, no sé, no tiene superlativo el adjetivo influyente, pero me da igual, me lo invento. Fue una figura influyentísima en el devenir, sobre todo en el tema de la música electrónica y en el rock alternativo en el buen sentido. Muchas bandas me descubrió y muchas descubrí a partir de ahí, y una de ellas fue Sabres of Paradise, de la que va a sonar la canción del disco Haunted Dancehall del 1994, va a sonar la canción Wilmot. Thank you. pues así, con ese tempo tan, tan reggae dub, ya se veían las intenciones de Andrew Weatherall y mucho de lo que remezcló. Esto era una composición original, no era una remezcla, pero bueno, como era una petición de Enrique, no tenía. La verdad es que ha merecido la pena porque no la tenía controlada y me ha gustado bastante. Pues bueno, el dub es un elemento importante, el post-punk también, y en cualquier caso, en Two Lone Swordmen, un aire industrial que igual no está tan presente anteriormente, y vamos a poner dos remezclas de Two Lone Swordmen ahora. Una de Plaid, la banda de IDM, una de las favoritas del Desenterrador, que por cierto lleva una racha más que notable de discazos en los últimos años. En el 2000 dejó que remezclaran su tema Top Happy, y la cantante y fundadora de uno de los géneros más curiosos en la historia de la música, que es la folktrónica, la señorita Beth Orton, que colaborara entre otros con Chemical Brothers, con el propio Andy Weatherall y con William Orbit, pues se dejó que remezclara un tema suyo llamado Anywhere. Así que lo que vamos a hacer es escuchar las dos canciones unidas porque tiene mucho sentido. Las dos son remezclas de Andrew Weatherall a través de Two Lone Swordmen. Así que espero que las disfrutéis. Top Happy de Plaid y Anywhere de Beth Orton. Euphonic London Express. Menuda remezcla la Beth Orton, que yo no había escuchado todavía. Qué maravilla, qué gozada el señor Andrew Weatherall. Qué toque le da todo lo que toca, valga la redundancia. Ahora es el turno de James, esa banda de pop rock, heredera de la escuela de los Smiths, que de alguna manera empezó a finales de los 70, de los 80, y luego se incorporó al vagón de cola de lo que fue el Britpop con Oasis y compañía. Pues una banda con discos muy estimables, con un estilo muy personal, muy comercial, pero bien hecho. Y dejó que Weatherall, hiciera esta remezcla llamada Skunk Weed Skunk Mix, Weatherall Remix. Come Home, de James, remezclado por el Andrew Weatherall, al cual estamos homenajeando por tercera vez en El Desenterrador. Thank you. pierdo el hilo, que pierdo el hilo, señores. Esta ha sido la remezcla de James de la canción Come Home. Y ahora vamos a una remezcla que, bueno, a mí personalmente me sorprende, aunque no del todo, porque al fin y al cabo, bueno, como he mencionado en los anteriores especiales, el post-punk es un elemento que siempre ha tenido una influencia. Sobre todo el post-punk entendido como todo aquello que surgió después del punk. Y una de las cosas más destacadas fue el uso de las técnicas de producción y de sonido del reggae para estilos que no eran el reggae. Pues el uso del dub para las remezclas, para electrónica. Peel, por ejemplo, el grupo de John Lydon usó mucho el dub. Sin ir más lejos, The Pop Group, etcétera, pues Gang of Four también, con esos graves así tan gordos y grasientos. Y la cuestión es que la reina del post-punk más gótico, la señorita Siux, en el año 2007, ya medio dejada atrás su carrera con los Banshees, sacó una canción llamada Into a Swan y luego la dejó a Weatherall que la remezclara, y suena tal que así. transform. Pues así suena esta remezcla, la verdad es que bastante guapa, de Siouxsie, de la canción Into a Swan del 2007, y en el 2008 ya, un año más adelante, David Holmes, un remezclador y DJ y productor en sí mismo, dejó que Andrew Weatherall cogiera una de sus canciones llamada I Heard Wonders y la remezclara en full length vocal mix. A ver qué os parece, yo creo que la combinación de estos dos tiene que ser buena. next to me. I whisper, come and see. Mucha razón tiene Mikel aquí, mi invitado en la sombra, sobre el rollo ese como muy veraniego de Andrew Weatherall. Y es verdad que sus sesiones, por más que incluso sus canciones de sus proyectos originales, To Lost Woman, Sabres of Paradise, siempre tiene un componente, yo creo que tiene ese rollo del dub y de esos graves muy caribeños que tiene el dub, que conlleva, porque al fin y al cabo es un estilo proveniente de Jamaica. Y por muy oscura que sea la música, está como rodeada de un aura muy buen rollera, muy luminosa, de alguna manera. Y ahora que estamos todos con unas ganas que nos morimos de salir de juerga, la verdad es que Andrew Weatherall para mí es, insisto, otra vez, el elemento perfecto para hacernos sonreír y en un futuro poder hacer una sesión al aire libre con su música y la de otros como él. Y ahora vamos a Manic Street Preachers, que también tienen su remezcla de Andrew Weatherall, de la canción Peeled Apples, y sin más dilación suena tal que así. aquí estaba siendo distópico con mi amigo Miguel mientras escuchamos esta remezcla brutal de Manic Street Preachers. La verdad es que lo que me está gustando de todo este especial que estoy haciendo es que siguen saliendo temazos, sean remezclas de él, de sus bandas originales. O sea, que no es que haya rellenado el hueco con canciones sueltas, no, no, o sea, es... ¿Qué ganas tenemos, por favor, de una sesionaca de 6 horas de electrónica bailonga, oscurita, pero no demasiado, con unas buenas cervezas y demás alegrías para el cuerpo? Y a esa juerga que nos han cortado por lo sano o por lo insano, o las dos cosas, va la siguiente canción dedicada. Otra remezcla, si no me equivoco. No, sino de los Dopes, mítica banda de Britpop de segunda ola, que sacó sus discos interesantes, la verdad, en los 90, y dejó que Andrew remezclara su Compulsion. Thank you. Ahí tenéis otra muestra más del arte de Andrew Weatherall, de reconvertir canciones, no remezclarlas, porque la remezcla, el concepto de remezcla es algo que está un poco mal diferenciado. Hay cosas que les llaman remezclas y no lo son, y hay otras que son tan remezclas que al final acaban siendo completamente distintas al original. Para mí el punto intermedio entre que el artista no pierda la esencia por completo y convertirlo en algo nuevo estaba en Andrew Weatherall. Y os voy a leer un extracto de Bobby Gillespie, líder de Primal Scream, y como os mencioné en los programas anteriores, uno de los grandes beneficiados del arte que Andrew Weatherall desarrolló con los años, en la remezcla y en cambiar el aura de algo en algo distinto, pero que siga siendo lo que era. Y es cuando cogió esa canción llamado I'm Losing All, es que no me acuerdo cómo era la original, de Primal Screams, que era, como os dije, pues un refrito de rollo Rolling Stones de los 60-70 que no iba a ningún lado. Y bueno, os cuento un poco lo que comenta Bobby Gillespie, que también fuera batería y en Summer Chain, por cierto, sobre cómo entró Andrew Weatherall en sus vidas. Hablando sobre trabajar con Weatherall en ese álbum, en el Screamadelica de Primal Scream, Bobby Gillespie de Primal Scream dijo recientemente: fue Ines Andrew, el guitarrista de Primal Scream, quien le dijo que lo hiciera de nuevo, que cogiera la canción y simplemente la destruyera. Así es como nació Loaded, básicamente. Le dimos rienda suelta y él fue a por ello, a fuego. Loaded acaba de explotar en las pistas de baile de todo el país, agregó Gillespie en el momento de la grabación. Mirando hacia atrás, definitivamente captó algo de la época. Eso dependía totalmente de Andrew. Todo lo que puedo decir es que la experiencia de estar en un club y ver a la gente enloquecer con nuestra canción es una cosa completamente distinta. ¿Y a dónde vamos? Pues a la remezcla de Grinderman. Fíjate, Grinderman, el grupo que hizo Nick Cave, esa especie como de, como él dijo, crisis de los 40, de la mediana edad, en la que quiso volver a su rollo ruidoso de birthday party con algo de los Stooges y se dio el gustazo a través de dos discos. También se dio el gustazo de Halle Andrew Weatherall, que remezcla una canción allá por el 2010. La canción original se llama Hidden Child y esta es la remezcla de Andrew Weatherall. Come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come Nos acercamos al final del programa y llegamos al año 2012. Llegamos a los The Horrors, esa banda de post-punk britpopero única en el mundo, la verdad, y con un directo bastante bueno, por cierto, que dejó que su Wild Eyed fuera remezclado por Andrew. Aquí va. Ahora, después de este temazaco de la verdad es que, como siempre, de la remezcla con los señores de Horrors, vamos a una remezcla bien larga, que yo creo que va, no sé por qué, me da a mí que nos va a gustar mucho. Es una remezcla del mítico Come Together de Spiritualized, esa banda en la que militara Will Carruthers, al que entrevisté en la pandemia, en aquella mezcla de envío de archivos y reminiscencia de su vida que quedó tan bien. Pues en esto Spiritualized, cuando sacaron el Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space, se dejaron remezclar, entre otros por Andrew Weatherall, y este Come Together suena así de glorioso. Pues así de cadencioso y serpenteante es esta remezcla del Come Together de Spiritualize de Andrew Weddle. No me la esperaba así, me la esperaba más bailonga como las otras, pero en cambio aquí eligió contenerse y mantener el tempo de la canción original y sin estralizarla en una especie de dubstep ontológico extraño, que la verdad es que me ha sorprendido positivamente. Y vamos a cerrar no con dos remezclas, sino con dos producciones, porque como bien he insistido a lo largo de estos tres especiales, en la producción hizo también cosas maravillosas como la Screamaélica de Primal Scream, pero no solo eso fue lo que hizo. Y hay, lo que va a poner es dos producciones suyas separadas en el tiempo por nada más y nada menos que 21 años. En el año 91 produjo al dúo de electrónica liderado por Dot Allison, One Dope. Y voy a poner una canción que también me pidió Enrique llamada Fallen, que yo desconocía que... Sabía que era Dot Allison, no de esa banda que tuvo, y desde luego tampoco sabía que la había producido Andrew Weddle. Y voy a saltar del 91 en el que se produjo esta producción al año 2012, en el que la banda de shoegazing popero escocés de Twilight Sad decidió cambiar de rumbo y olvidar esa distorsión saturada que tanto le gusta al desentrador de guitarras y dejarle a Andrew Weddle que produjera el disco. Y lo que hizo Andrew Weddle es menos guitarras, más graves y un aire post-punk esquelético que hizo que, bueno, enriqueció lo que es el legado de la banda escocesa. Y así suenan pues este Fallen de One Dope y este Alphabet de Twilight Sad, gracias Andrew Weddle, hasta siempre. Termino con esto el tercer especial y allá donde estés, gracias por la música. Singing. Me.